Buen día a todas, todos y todes. Mi nombre es Eva Serrano, soy trabajadora de la empresa Sencosud para el producto Easy acá en Argentina. La situación es extrema y complicada, no solamente para el producto Easy, sino Jumbo, Disco, Bea y Blaisten. La empresa no está cuidando y ayudando a sus trabajadores. Igual esto sabemos que Easy, sabemos que la cadena Sencosud en todos sus productos tiene un maltrato extremo y no le ha importado ningún tipo de situación de maltrato, pero estamos bajo un riesgo grande, incluso no estarían respetando la resolución 108-2020 que establece las licencias por niños en edad escolar. Y tampoco estaba respetando comunicaciones internas. El día 16, lunes 16, largaron un comunicado que para evitar que llegues tarde a tus hogares y para cuidar la salud de nuestros clientes, a partir del lunes 16 de marzo, todos nuestros locales cerrarán a las 20 horas, incluyendo nuestro shopping center, Ventura, Easy, Blaisten y supermercados. No hay una medida de seguridad. Lo único que se está hablando es de cerrar antes los shopping y tenemos compañeros que son part-time que entran a las 5 de la tarde y se les está pidiendo que vayan antes a trabajar cuando no es su obligación según la ley de contrato de trabajo. La ley 2744, pero no solamente eso, no hay medidas de seguridad. Se colocaron distanciamientos, pero los clientes no lo respetan. Incluso hay discusiones y mal humor entre clientes por el desabastecimiento. Si bien lo que se está haciendo es especular con los precios y se guarda mercadería, y eso también habla de la poca responsabilidad social empresarial que tiene el producto Sencosud. Y después, al mismo tiempo, largan ese comunicado y dicen, en referencia al comunicado enviado el día de hoy, otro comunicado más, sobre el horario de cierre de nuestro lado, les comunicamos que la compañía se encuentra a la espera de novedades de parte de las autoridades nacionales respecto de esta medida, por lo que se resuelve que en el momento todos nuestros negocios mantendrán sus horarios habituales. O sea, para el público, para el cliente, quedan bien y dicen que cierran a las 8 y que nos cuidan incluso a los clientes. Pero comunicados internos enviados por Diego Marín, gerente de Recursos Humanos, y Diego de Marc Antonio, gerente de Sencosud Argentina, dicen que no se va a respetar la medida porque todavía no hay resoluciones. Esto en franja horaria de horas. Realmente le pedimos a los clientes que hagan respetar sus derechos y que hagan respetar nuestros derechos también, porque si no nos cuidamos entre todos, la situación va a ir en caída.